Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que como todos los días llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Recientemente la Santa Sede, específicamente un dicasterio, es decir, una oficina de la Santa Sede, un departamento de la Santa Sede, un departamento relativamente pequeño, que depende del cardenal Renato Martino, el mismo cardenal que es presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, es el Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, ¿no? Y este rango de apostolado es muy amplio, es el dicasterio o la oficina del Vaticano que alienta, cuida y propone líneas pastorales para el trabajo apostólico en medio de todos aquellos que de alguna manera forman parte de este mundo de los migrantes, de los itinerantes. En ese sentido están todos los que han emigrado, por ejemplo, todos los que se encuentran refugiados en algún país, saliendo de sus propias naciones por cuestiones de emergencia o de violencia, de discriminación, todos aquellos que circulan por el mundo por razones de turismo, cómo se les atiende pastoralmente, cómo se cuenta con capillas y capellanes en aeropuertos, en puertos, etcétera, los marinos, mercantes, todos los que están en el mundo del transporte, y últimamente, y acá está el tema más interesante para mí, está el mundo de aquellos que viven o que realizan buena parte de su vida en la calle. Cuando yo leí que la Santa Sede, específicamente este dicasterio, este departamento del Vaticano, que está bajo la responsabilidad del cardenal Renato Martino, cuando leí que decía que iba a publicar un documento sobre la pastoral de la calle, yo reconozco que me rasqué un poco la cabeza y dije, bueno, ¿de qué va a ser este documento? Porque la pastoral de la calle es un tema que me parece un poco vago y que por otro lado también me parece que no es muy preciso. Bueno, era mi ignorancia fundamentalmente, porque cuando el documento ha salido y el documento es extenso, se trata de un documento muy ambicioso, muy muy ambicioso, que ofrece propuestas pastorales, algunos lineamientos, algunas directivas para que las distintas comunidades eclesiales en las distintas partes del mundo, las conferencias episcopales, las diócesis, vean la manera de trabajar con algunos de los ámbitos relacionados a la vida de la calle. Y propone cuatro áreas. Una, el área de quienes simplemente transitan en la calle, y ahí el tema se refiere básicamente al tema de la caridad y la decencia y la justicia en el tránsito. Un segundo tema que no se me había ocurrido, pero que ciertamente está vinculado a la vida de la calle, que es la explotación de las mujeres mediante la prostitución callejera. En tercer lugar, los niños que trabajan en la calle, que son explotados muchas veces, o que son arrebatados de su infancia. Y finalmente, las personas sin techo, aquellos que viven en la calle porque no tienen dónde vivir y que se han convertido en un fenómeno creciente en los países del primer mundo. Ojo, en nuestros países, en los países más pobres de América Latina, es un fenómeno que ya conocemos, tristísimo, pero al que estamos relativamente habituados, lamentablemente. En Europa y en Estados Unidos, en cambio, el fenómeno de las personas que viven en la calle tiene una naturaleza distinta, usualmente no está vinculado al tema de la pobreza, está vinculado más bien al tema de la degradación humana. Normalmente está vinculado con alguna adicción a las drogas, al alcohol, al distanciamiento, al conflicto familiar, que lleva a personas que son relativamente jóvenes en muchos casos, incluso físicamente sanos, salvo el tema de la adicción, que sin embargo tienen un problema psicológico, a veces psiquiátrico, es decir, tienen serios problemas mentales, personas que sufren alguna adicción y que normalmente están íntimamente vinculados al tema de la autoestima. Entonces, este documento que yo decía, bueno, ¿de qué van a hablar? No van a tener mucho tema para hablar, ha resultado siendo un documento bastante extenso y, a mi juicio, que aborda un tema que muchas veces pasamos de largo, porque realmente muchas veces nos falta abordar el tema de la caridad cuando Jesucristo se nos aparece en el rostro de la persona que está en la calle, ¿no? Y se nos aparece de múltiples formas, por lo menos en este documento, la Santa Sede, este dicasterio, este Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes y los Itinerantes, aborda cuatro áreas muy específicas en las que vivimos la caridad. En primer lugar, las personas que comparten con nosotros las calles y las carreteras. Yo recuerdo un antiguo dibujo animado que quería hacer una especie de advertencia para los niños de cómo había que conducir correctamente, de una persona, de un personaje del mundo de Disney, un personaje muy cómico, que era una persona increíblemente cuidadosa, ¿no? Incluso cuando sale de su casa, es absolutamente gentil en la manera como saluda, besa a sus hijos, se despide de su esposa, se despide de los vecinos, y en un momento frena intempestivamente cuando está caminando porque se da cuenta que está a punto de pisar a una hormiga. Y es un tipo que literalmente, como dice la frase, no es capaz de matar ni a una hormiga. Pero todo cambia repentinamente en el momento en que sube a su vehículo, a su auto. Cuando sube al vehículo, en esta caricatura, en estos monitos, en estos dibujos animados, los ojos se le inyectan de sangre, se ponen rojos, le salen unos colmillos de la boca, se le despeina totalmente el cabello y se vuelve un loco que comienza a poner en riesgo la vida de todos los demás, un prepotente que abusa de las leyes de tránsito, que cierra o corta el camino a los demás vehículos, etcétera. De alguna manera, esta caricatura, lo que quería de alguna manera transmitirnos a los niños, era cómo muchas veces cuando nosotros subimos a un vehículo a conducirlo, nos convertimos en personas completamente distintas a las que somos. Especialmente en aquellas ciudades donde el tránsito y la forma de conducir es bastante agresiva. No es lo mismo manejar en ciudades donde el tránsito es armonioso, respetuoso, a ciudades donde el tránsito es completamente agresivo, ¿no? Pero en general, muchas veces, los católicos parece que nos despojamos de nuestra caridad y de nuestra responsabilidad de frente a la caridad cuando conducimos, y esto lo dice el documento, que conducir adecuadamente, respetando las normas de tránsito, cediendo a los demás, siendo pacientes con quienes son agresivos con nosotros, porque en una ciudad donde el tránsito es agresivo, no podemos poner como condición, bueno, yo manejaría bien y sería apacible si es que el tránsito fuera distinto, pero como el tráfico es agresivo, mi forma de conducir tiene que ser necesariamente agresiva. Esa no es una lógica cristiana, no es una lógica ni siquiera razonable, no se aplica. No porque los demás sean personas o exista una buena cantidad de personas, porque tampoco podemos generalizar, que son agresivas en su forma de conducir, yo estoy justificado de conducir de una manera agresiva, ¿no? Por el contrario, mi forma de conducir debería contribuir a dar un testimonio también a través de la manera como yo manejo y conduzco un vehículo. Y en ese sentido, este dicasterio, el dicasterio de la pastoral para los inmigrantes itinerantes, señala que también allí tenemos un campo de apostolado y de testimonio. Y esto se aplica a todos, pero especialmente aquellos que por razones de trabajo tienen que conducir más, aquellos que tienen algún tipo de responsabilidad en el transporte público, el transporte de valores o de objetos, el transporte de bienes a través del camión, de los troqueros, como le dicen nuestros hermanos, los inmigrantes en los Estados Unidos, todos ellos tenemos la responsabilidad, todos ellos tienen, nosotros tenemos la responsabilidad de dar testimonio cristiano también en la forma de manejar. Yo no puedo ser un tipo que va a misa, que tiene sus devociones, y recuerdo que un escritor, un columnista agnóstico, acá en Lima, en el Perú, escribió una columna furibunda contra aquellos conductores de transporte público, los que serían en algunos países los microbuseros o los conductores de guaguas, que acá en el Perú se les conoce como conductores de combis, que son unos buses pequeños, unos microbuses. Él, como decía, lanzaba unas diatribas feroces contra aquellos conductores de combi que tenían en sus vehículos unas pegatinas que se pusieron de moda en una época, que decían "lea la Biblia", ¿no? Una organización evangélica había distribuido entre una cantidad enorme de conductores de transporte público este mensaje, una pegatina muy grande que se ponía en la parte posterior del microbús, que decía "lea la Biblia". Y resulta que los conductores de combis en el Perú tienen la fama de ser los peores conductores del planeta, los más agresivos, los más irrespetuosos, etcétera, ¿no? Entonces, este escritor, este columnista agnóstico, escribía con razón: ¿quién va a querer leer la Biblia cuando el vehículo que me ha cerrado, que me ha estado a punto de hacerme estrellar, que me ha hecho perder una luz verde porque simplemente ha retenido el tránsito innecesariamente, tiene un mensaje que me dice "lea la Biblia"? Lo último que voy a querer hacer es leer la Biblia cuando vea a ese tipo cometiendo las barbaridades en el tránsito que comete, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta situación irónica es también una situación ejemplificante, porque de alguna manera nos plantea hasta qué punto yo me puedo decir católico, puedo tener en mi vehículo algunas pegatinas o algunas devociones y al mismo tiempo ser un conductor agresivo que da el mensaje completamente contrario al que supuestamente debería estar dando mi vehículo, ¿no? Y debería estar dando yo, porque el vehículo es una extensión de mí. Entonces, este documento habla claramente de la necesidad de recordar que también cuando manejamos, y especialmente en el mundo urbano, tenemos que hacer apostolado y tenemos que dar testimonio y tenemos que ver en las otras personas, los otros conductores, en los peatones, el rostro de Cristo. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La prostitución callejera, el otro tema que tratan, es un tema profundamente dramático que no puede escapar de nuestras conciencias. Ciertamente, como dice el documento, la Iglesia y el Estado, especialmente la Iglesia de manera organizada, en ámbitos distintos, cada uno en su ámbito específico, pero cada uno desde su ámbito deben colaborar para acabar con el tema de la prostitución. Pero ahí ciertamente el papel fundamental es el papel del Estado. El primer tema es un tema humano. ¿Qué impulsa a estas mujeres a entrar al mundo de la prostitución? Y ahí se combinan múltiples factores. No solamente está la necesidad económica, que ciertamente lo está, pero está también una bajísima autoestima, una pobrísima comprensión de la dignidad propia de la persona. Y en algunos casos, verdaderos actos de abuso coordinados por mafias criminales, especialmente en Europa, pero no solo. Existen verdaderas mafias que explotan, traen mujeres de América Latina o de Europa del Este o del sudeste asiático con promesas de trabajo que son de otra naturaleza y luego retienen sus documentos, las golpean, abusan de ellas, las amenazan hasta quebrarlas psicológicamente y lanzarlas como verdaderos muñecos rotos a la prostitución. Entonces, acá está el ángulo humanitario que tiene que ser profundamente caritativo para salir al encuentro de las mujeres que se prostituyen, y el otro lado, que es el lado criminal de aquellos que explotan a las mujeres y que deben recibir todo el peso de la ley. No por una cuestión de venganza, recordemos, los católicos no buscamos la ley como venganza, la buscamos como explica Santo Tomás de Aquino. La ley tiene que aplicar la justicia, y la justicia es una justicia conmutativa, dice Santo Tomás, y es una justicia distributiva. La distributiva es que todos tengan lo que de acuerdo al plan de Dios le corresponde, y esa es la justicia social. Pero la justicia legal, la justicia de la ley, es conmutativa. ¿Qué cosa quiere decir? Conmuta, borra, elimina un mal moral que daña a la sociedad. Entonces, la justicia tiene que ser muy firme para castigar a las personas que entran en este proceso de explotación de las mujeres, ¿no? Porque, como decían los romanos, en una frase que recogía muy bien también Santo Tomás de Aquino, decía: dura lex est lex, o sea, la ley solamente es ley cuando es dura. Si la ley no es dura, si la ley es blanda, nadie la cumple o nadie le presta interés. Entonces, los romanos, que son los padres del mundo legislativo occidental, decían: la ley, para ser ley, tiene que ser dura. Proporcional, por supuesto, no vamos a castigar desproporcionadamente a alguien que ha cometido una falta o un delito menor. Pero en este caso no se trata de un delito menor, es alguien que está arrancando la esencia de la dignidad de una persona por puro beneficio personal. Y ciertamente alguien que hace eso es una persona que sufre de una psicopatía. Y recuerden ustedes, la definición técnica de la psicopatía, el psicópata, es la persona que no se mueve por principios de bien y del mal, ignora la diferencia entre el bien y el mal. Solamente se mueve por razones de costo-beneficio. Lo que le beneficia, eso hace; lo que le cuesta, eso no lo hace. Y en consecuencia, una ley dura es una ley que previene a un psicópata de hacer aquello que no es capaz de hacer o dejar de hacer por razones de bien y del mal. Y en este sentido, el documento anima a que la Iglesia se convierta en una organización vocal que esté constantemente exigiendo al Estado la intervención para poner fin a esta lacra que es la prostitución. Y también exhorta a la creación de entidades, de organizaciones caritativas a nivel parroquial, a nivel de movimientos, etcétera, para que traten en la ayuda de estas personas para alejarlas de la prostitución. Algo parecido sucede con los niños de la calle. La cifra de niños de la calle, según la Organización Mundial de la Salud, es descomunal, es dificilísima de calcular. Pero se cree que en el mundo podrían haber hasta 100 millones de niños deambulando de alguna forma, ¿no? Algunos simplemente porque no tienen padres y ya han hecho de la calle su lugar, o algunos simplemente porque pasan la mayor cantidad de horas en la calle por dos razones distintas, ya sea porque su familia no existe, porque el núcleo familiar es un lugar del cual ellos quieren fugar, quieren escapar, ya sea porque son forzados o por la situación económica o directamente por sus padres a salir a la calle y ganarse el pan. Estas situaciones son sumamente constantes, ¿no? En el Brasil, por ejemplo, donde existe una importante pastoral para los niños de la calle, existe una distinción lingüística entre los meninos de rúa y los meninos da rúa, ¿no? Esta distinción se refiere a aquellos niños que tienen una familia, tienen un núcleo familiar, aunque esté descompuesto, pero tienen un lugar donde ir, pero pasan la mayor parte del día en la calle y a veces ni siquiera van a dormir, de aquellos niños que no tienen dónde ir y simplemente están constantemente en la calle. En cualquiera de las dos circunstancias, la acción directa del Estado y de las organizaciones de la Iglesia es sumamente importante, porque solamente una acción directa sobre los niños y sobre el tema del núcleo familiar, a veces ayudar al núcleo familiar, son fundamentales. En ese sentido, en Guayaquil, en Santiago de Guayaquil, en Ecuador, existe un trabajo magnífico donde se han conjugado fuerzas empresariales del gobierno local y de organizaciones católicas para lanzar un servicio que ayuda a las familias de los niños de la calle a salir de las situaciones de pobreza o de marginación humana, personal, psicológica, laboral y espiritual, para que los niños salgan de la calle junto con todo el núcleo familiar, ¿no? Esta aproximación familiar es típicamente de Iglesia. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Ciertamente el tema de los sin techo es un tema que habría ameritado un texto completo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como explicaba al comienzo del programa, cada vez más son las personas que van a la calle. En muchos de los países de América Latina, el problema de las personas de la calle está ligada a la pobreza directamente. Pero no siempre, en muchas ocasiones, y esto se da mucho más en las grandes urbes y en especialmente en las urbes del primer mundo, en las ciudades del primer mundo, existe un proceso de marginación que ya el Papa Juan Pablo II, en la Centesimus Annus, llamaba el cuarto mundo. Es decir, ya no es el tercer mundo, donde se ubican las naciones más pobres, nuestras naciones, en muchos de nuestros países. No, el cuarto mundo es un mundo de una pobreza escondida en ciudades donde existe suficiente riqueza, especialmente el primer mundo. Todos aquellos y aquellas personas abandonadas que viven sin hogar, en muchos casos jóvenes con un excelente estado de salud desde el punto de vista físico, que provienen de familias que no son pobres, pero que por razones de autoestima, de crisis psicológica, espiritual, han caído muy frecuentemente en alguna adicción y se han convertido en parias para la sociedad. Ya nadie quiere tenerlos porque son personas que se han convertido en adictas, viven solo para la adicción, abusan de las relaciones laborales, de las relaciones familiares, y nadie en un ámbito de trabajo, en un ámbito familiar, en un ámbito urbano quiere saber nada de ellos. Y en consecuencia, a duras penas existen organizaciones que los mantienen alimentados o que los abrigan en tiempos de invierno, pero ciertamente se requiere mucho más. Seguimos luego de la última pausa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Lozano en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Iglesia plantea al respecto una aproximación que difícilmente puede darse fuera del ámbito católico, la aproximación a la persona. Comenzar a recuperar a las personas de la calle, especialmente aquellas que están allí por una decisión propia, a recuperar la autoestima, y eso supone una evangelización de la persona. Una evangelización integral, por cierto, que vaya al aspecto psicológico, al aspecto físico, pero significa recuperar a aquel hermano que ha sido perdido, a aquellos hijos pródigos de la sociedad, ¿no? Y ese trabajo no puede hacerse sin una radical involucración del aspecto y del elemento espiritual junto con otros, ¿no? Esa pastoral es un desafío que la Iglesia plantea para cada parroquia, para cada movimiento apostólico que tiene la capacidad de organizarse de alguna forma e intervenir en las propias ciudades. Hay que rezar y ver cómo podemos organizarnos para responder a esos desafíos. Hasta la próxima con Criterio. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.